Nosotros como carrera de Ciencias de la Educación en esta oportunidad estamos trabajando como lo establece la ley educativa, ¿no? Hoy tenemos un diseño educativo que está enmarcado en la ley educativa 070. Como lo establece el Sistema Educativo Nacional, debemos trabajar bajo un modelo sociocomunitario productivo. Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando, desarrollando actividades y procesos educativos en cada una de las asignaturas, siempre tratando de trabajarlo en comunidad, promoviendo el cooperativismo y también la productividad que debe existir en cada una de las asignaturas, ¿no? Porque todo proceso educativo debe tener un producto y es en ese sentido estamos trabajando en ello. También cabe recalcar de que en esta oportunidad estamos mostrando el trabajo que desarrollan cada una de las asignaturas, pero siempre fortaleciendo hacia el perfil profesional que tenemos en la carrera de Ciencias de la Educación. Y valga la oportunidad, a través de los medios de prensa que en esta oportunidad nos visitan, queremos aclarar públicamente de que la carrera de Ciencias de la Educación está formando profesionales en el área de la educación, pero que no compiten para nada con los que son formados en las escuelas normales, los profesores que trabajan en educación regular.